Hablando de Chasquiando, de la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Estamos en este domingo 15 de septiembre, estamos felices, con amor, desamor, con todo lo que nos presenta la vida, ¿no? Estamos con toda esa ¿qué? Galería de sentimientos, exactamente. Soy Chasqui Milenario en este domingo, en este vuelo número 106. Gracias a todas y todos. Estamos por 940 AM, la primera radio pública cultural del Ecuador, del país. Estamos también por www.radiocce.com y estamos por nuestra transmisión en Facebook Live. Ese idioma bárbaro llamado inglés, Facebook Live, ¿no? Eso me dijo mi licenciado, ¿no? Bueno, pero perfecto, vamos, estamos como Redcom en esta transmisión en directo. Soy Chasqui Milenario y doy la bienvenida a nuestra querida compañera que ahora, a propósito, ha puesto la música y ha programado a Marielita Condo. Un saludo a Mariela Condo que nos está escuchando. Si nos está escuchando, pues un saludo, un abrazo inmenso. Ya serán como 5 años que no la veo y ha trabajado mucha música, una excelente ejecutante y, bueno, una excelente cantante. Katy, bienvenida y gracias por programar, ¿eh? Yo les traía desamor ahora. No sé, ya la próxima pongo yo el desamor. Es que habíamos quedado hace dos programas que yo tenía que traer algo de Puerto Candelaria y eso lo tenía listo. Bueno, Katy, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Chasqui Milenario. Buenas tardes, Jimenita. Y también buenas tardes a nuestra invitada, que ya le vamos a dar también la palabra para que se presente. Estamos muy contentos de estar este domingo nuevamente junto a ustedes. Estamos también contentos porque vamos a conocer algo muy importante que hace parte de nuestro país. Entonces, les invitamos a que estén junto a nosotros y se informen y conozcan sobre un bonito emprendimiento. Soy Katy Rojas y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, yo soy Jimena Guerrero. Estamos en el programa número 106 y estamos con un invitado especial. Que se sienta como en casa. Y a todos nuestros escuchas, nuestros seguidores, una buena tarde. Un saludo a Chasqui Baby, me dijeron, ¿no? Chasqui Nena, Chasqui Baby. Bueno, estamos iniciando este programa número 106, agradecidos por la vida, agradecidos por el dolor, agradecidos por la satisfacción, agradecidos por todo lo que nos brinda. Debemos estar agradecidos, lo que podemos cambiar lo vamos a hacer, lo que no podemos, pues daremos el intento, o hagamos lo imposible, ¿no? Porque esos sueños nos permiten a nosotros reflejar quiénes somos y qué es lo que damos para este maravilloso universo. Y en este instante, pues, vamos a empezar con Mariela. Sí, vamos a empezar con Mariela Condo. Hemos preparado un bonito tema musical junto a Papaya Dada y otros artistas con el tema ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? Vengo del ombligo del planeta, tierra donde nunca falta el sol, tan variada y rica es su belleza, que al verla cualquiera se enamora. Somos de toditos los colores, cada pueblo tiene su sabor, un crisol de razas y cultura, pétalos de una hermosa flor. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! Llevado lejos de mi hogar, pero la distancia no ha logrado hacerme olvidar de dónde vengo. A la sombra de un recuerdo nuevo, redescubro una vieja verdad. Puede el árbol extender su rama, pero sus raíces no se moverán. ¡Ay, mi Ecuador! Thank you. hoy quiero cantarte, tierra mía, llenarte de elogios y de amor, con esta sencilla melodía, que al cantarla grita el corazón. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Nuevamente ya con ustedes, son las 16 horas, 8 minutos, y continuamos ya con nuestra programación establecida para este día. Jimenita. Vamos a dar paso a nuestro invitado, así que se presenten esta tarde. Bienvenido, Fran. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Franz Giovanni Galván. Se les agradece muchísimo la apertura que da a emprendedores y nuevos artesanos que estamos surgiendo en Ecuador. Ok. Vamos a leer un poquitito de su biografía. Sí, sería importante leer un poco de la biografía. Mil disculpas, no entró la transmisión en el momento que debía. Acabamos de iniciar otra vez la transmisión. Para quienes están en la transmisión de Redcom Comunicadores, pues buenas tardes. Ya hemos empezado el programa Chasqueando número 106 y estamos con la gratísima presencia de Jimé Guerrero, de Katy Rojas y también, obviamente, de nuestro invitado Franz Giovanni Galván, con Uku Pacha Arte. Y vamos a hablar de él, vamos a hablar también de la música que hemos proyectado en este momento. Bueno, hemos proyectado un poco de Mariela Condo con Papaya Dada, Mariela Condo de Dónde Vengo, y vamos a escucharle a Mariela, ¿no? Bueno, para la próxima semana yo les tengo, como les decía, les tengo a Puerto Candelaria, un poco de desamor que sí vale en la vida. O sea, estábamos rompiendo un poquito. Estábamos rompiendo un poco el amor. La música líquida. La música líquida. Creo que vamos a tener una música líquida a propósito de la fertilidad para que haya mayores bendiciones. Bueno, vamos en este momento agradecidos a ustedes porque están conectándose poco a poco en la transmisión ya de Facebook Live en Redcom Comunicadores. Somos Chasqueando en la revista de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. Estamos en esta revista cultural con la presencia de Franz Giovanni Galván y vamos a leer un poco de su biografía. ¿Quién es él? Por favor. Franz Giovanni Galván nació el 30 de abril del año 1973 en la provincia de Loja, Cantón Catamayo, Barrio La Merced. Es el quinto de los dos hermanos y aunque le gusta mucho, su lugar natal, emigró a Quito a los 13 años porque tenía más oportunidades en la capital. Siempre apasionado por la cosmovisión andina, dedicado gran parte de su vida a investigar las diferentes técnicas del desarrollo del arte dentro del país. Ha tenido grandes oportunidades de representar al Ecuador en ferias internacionales como las ferias mundiales, Expo Aguas Zaragoza en el 2008 y Expo Shanghai China en el 2010, y al momento se encuentra desarrollando desde hace 9 años su propio emprendimiento con productos artísticos y artesanales en cerámica que representan la gran cultura ecuatoriana, en especial énfasis en las expresiones del mundo precolombino. Seguimos. Yes. Hemos escuchado una corta biografía de Franz y queremos iniciar ya con la entrevista prevista para hoy. Justamente tú nos hablas sobre tus trabajos, tú plasmas lo que es el arte precolombino. Quisiéramos que nos indiques el por qué escogiste este tipo de arte y precisamente este periodo, que es donde inicia la vida, el origen de las culturas en nuestro país. Bueno, mi interés siempre ha sido un poco poner en, ¿cómo se podría decir? Poner, materializar toda esa cosmovisión que tiene Ecuador de la historia, pero sí precolombina. Aunque hasta ahora se reservan o se preservan muchas fiestas, como es los personajes del Corpus Christi o los personajes de la Yahuma. Uh-huh. Y también en todas estas celebraciones de todo el año, también hay... Se pone en las ceremonias elementos muy importantes como los animales sagrados, o también como ahora que va a venir el Colla Quillarraimi, que también se pondría las mamas en estas mesas ceremoniales. Entonces es lindo que los extranjeros o la gente que compre artesanía vaya más allá de ver una pieza, sino también el significado de estas piezas. Claro, sabemos que en nuestro país por muchos periodos se manejó siempre la oralidad, y qué bonito que a través de estas hermosas figuras, que también las personas que nos siguen a través de nuestra red social Redcom Comunicadores puedan visualizar este arte. Explícanos qué significado tienen las mamas, las Valdivias, en las ceremonias. En la ceremonia de las mamas se ubica, por ejemplo, en el norte está la madre anciana. En el sur se pone a la madre, a la mujer joven, la que está en proceso de procrear. En el oeste se pone a la madre que da vida, la madre que pare. Y en la otra dirección se pone a la madre que cría. Entonces esta es una rueda de mamas. Normalmente la cultura Valdivia, en todas las piecitas que ellas hacían, siempre representan los ciclos de la mujer dentro de la vida. Los ciclos de la fertilidad, los ciclos de una mujer, que lo importante que es cuando eres joven, luego cuando eres madre, después cuando eres anciana, porque ya como una mujer sabia, anciana es la que enseña y la que da y transmite toda la sabiduría al resto de la comunidad. Entonces, cultura Valdivia siempre quería mostrar esto, ¿no? Enseñar a través de todas estas figurillas toda su cosmovisión y toda su sabiduría que tenía. Claro, siempre en torno a la mujer, ¿no? Sí. Porque por lo general las Valdivias siempre expresan su exuberancia, sus peinados y todo esto, ¿no? Que mucha gente a veces dice, ¿qué será? ¿Qué significará esta mujer? Pero realmente para los inicios y la historia de los ecuatorianos tiene un precedente grande. Entonces, claro, ¿no? Esto se ha mantenido siempre como un patrimonio visual, ¿no? Está ahora también en los museos, pero claro, es bonito justamente ahora que tú estés acá para que a nuestros escuchas, a nuestros acompañantes que están aquí en nuestro programa, conozcan más acerca de nuestra cultura. ¿Qué fue lo que te motivó a hacer este tipo de arte, de trabajo? Porque claro, tú eres un ceramista. Un ceramista es una persona que trabaja con el barro y hace distintas figuras. ¿Qué te motivó a hacer esto? A mí la motivación llegó porque yo he trabajado en ONGs y en proyectos de desarrollo artesanal casi en todas las comunidades del Ecuador. Lo que es Amazonía, lo que es Costa y también la zona andina. Y me parecía que la artesanía de estas personas es muy bonita, muy interesante, pero nunca tiene un contenido detrás. Entonces yo quería investigar por qué, el por qué cada pieza que se exhibe en galerías y en tiendas de Quito. Y me llevó mucho a que se conozca la historia del Ecuador a través de la artesanía. Ya, también acá tenemos en nuestra mesa una rueda de animalitos. Está aquí un apu, el cóndor. Un cóndor. Uh-huh. Entonces, explícanos qué significado tiene esta rueda de animales en las ceremonias también. En los círculos sagrados y también desde... Yo les había mandado a ustedes un pequeño recuento de lo que es Ucupacha. Lo íbamos a leer luego. Sí, entonces ahí un poquito más se va a entender esto. Uh-huh. En las ruedas sagradas normalmente el cóndor va en el norte. La serpiente va en el sur, que es un animal de agua y de fuego. Y en el este va el jaguar. Y el colibrí, que es el animal de trascendencia, va en el oeste. Entonces, estos animales sagrados toda la vida se han manejado también como parte de nuestra vida cotidiana. Porque si nosotros nos ponemos de pie, siempre nuestro cóndor va a ser hacia arriba. Nuestro jaguar está aquí en el presente y nuestra serpiente va a estar en los pies. Entonces, se habla de nuestro futuro, de nuestro presente y de nuestro pasado. Entonces, esa es parte... Un pequeño pedacito de lo que es la cosmovisión andina. Vamos a leerle el fragmento, ¿sí? Es justamente el significado de lo que quiere decir Ucupacha. Ok. Ucupacha, arte precolombino, cosmovisión que inspira el artista para presentar su obra con una forma distinta de ver el mundo. Por esta razón se representan los símbolos en forma de cruces, para dividir el tiempo, los espacios y los ciclos. El jagua pacha, el mundo de arriba, morada del cóndor y del águila, está relacionado con el futuro, su elemento es el aire. El cay pacha, lugar donde nos desenvolvemos, morada del hombre, y el jaguar, representa el presente, su elemento es la tierra. Uku pacha, mundo de abajo, lugar de los antepasados, la tradición a seguir, morada de la serpiente, sus elementos el fuego y el agua. Sí. Interesante definición realmente para... porque a veces escuchamos, ¿no?, palabras quichuas, pero no sabemos su significado. ¿Por qué le pusiste tú a tu emprendimiento Uku y Pacha? Uku Pacha porque yo trabajo con arcilla, y la arcilla viene... De abajo. De abajo. Es hueco. Como del vientre de la madre. Entonces, de la parte de es abajo. También el elemento básico, ¿no? En esto de las... cuando tú con tus manos moldeas esto, es como el material muy flexible, muy moldeable. Tú puedes crear, pero tus manos son la creación de todo lo que tenemos acá. Y eso a mí me llamó la atención cuando él puso, cuando iba sacando, yo iba mirando así como, y es hecho con tus manos, que es lo más importante, ¿sí? En esto del cóndor y de la serpiente, también tienes el jaguar, ¿verdad? Está colocado en una cruz, en forma de una cruz. Es lo que estaba leyendo en ese párrafo que tú nos enviaste. Aparte de esto, ¿el significado central, el significado general de los cuatro? Sería la vida misma, ¿no? Uh-huh. Y o de cómo tú te manifiestas en cómo ser vivo. Con el justo con el aire y la tierra. Sí. Muy bien. Uh-huh. También tiene un maravilloso espejo. ¿Nos puedes descifrar? Es de la cultura tolita, representa un calendario lunar. Yo trato de toda la simbología rescatarla tal como está, ¿no? Como por ejemplo, tú ves que hay siete, ¿sí? Siete hilos que representan las fases lunares. Okay. ¿Sí? Es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Esto representa las fases lunares, que una luna tiene normalmente siete fases. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, este es un calendario lunar, porque si tú esto lo multiplicas, ya por... te da 28 días, y lo multiplicas 7 por 4, te da 28 días, okay, que es un mes lunar. Okay. Y los 28 días los multiplicas por 13, que te da un año lunar, okay, que es lo que normalmente se manejaban todas las culturas antiguas a través de los procesos de los movimientos lunares. Esto es un calendario lunar. Y a su vez tiene sus cuatro fiestas, que las celebramos ahora con mucho énfasis, como es el Kapak Raymi, el Mushunina, el Inti Raymi y el Kolya Raymi, que se va a celebrar dentro de poco. Porque una espiral significa un ciclo de vida. Un ciclo de vida. Uh-huh. Ya tenemos conocimiento. ¿Y los colores en base a qué se asigna? Los colores normalmente siempre se juega. Por ejemplo, el amarillo representa el aire, el rojo la tierra, el azul el agua y el verde el fuego. Mucha gente confunde el verde con el rojo, pero siempre el verde será el fuego. Las figuritas que están en las cuatro... representan son guerreros de cada círculo de vida. De cada círculo de vida. Porque tienes que ser humano para poder hacer un círculo de vida, un círculo de agrícola, un círculo festivo. ¿Y de qué cultura? Es de la cultura tolita, ya, de la zona de Esmeraldas. Esmeralda. Y estas cruces hay en varias culturas, como pueden ver, observar los sellos que hay. Uh-huh. Es la misma representación, pero es de otras culturas. Okay. Entonces es importante más o menos ver la presencia que hubo del simbolismo en cruz casi en todas las culturas, incluso en la cultura Valdivia. Okay. O sea, la mayoría de las culturas utilizan esta forma de cruz. Pero son calendarios. Son calendarios. Ese, por ejemplo, es una chacana, ¿no? No tenemos una chacana, pero sí se parece parecida a una chacana. Porque la chacana viene del Perú, de la cultura inca. Uh-huh. Pero esta es cultura chorrera, esta de aquí es... en la cultura tolita, y esta es Valdivia, es mucho más antiguo. Sí, porque es la forma de la cruz, entonces por eso yo le asocié con la chacana. Pero qué chévere, ¿no? Aquí nos dice, la cultura tolita más o menos nació en el año 600 antes de Cristo hasta los 400 después de Cristo, y utilizaban este para sus rituales. Entonces, siempre en las ceremonias y rituales había mucha simbología, mucho significado, y eso es precisamente lo que Franz plasma en su artesanía. Sí, bueno, estamos, gracias a todas y todos, estamos en la entrevista con Ucupacha Arte y con la gentileza de nuestro compañero, que ya vino alguna vez y estuvo acá con Taita Bolívar, estuvo acá el señor Galván, Giovanni Galván estuvo ya con nosotros, ahora está plasmando toda la cosmovisión y toda la sabiduría ancestral y milenaria acá en este arte llamado Ucupacha, la tierra, el inframundo realmente, ¿no? Bueno, vamos a dar un saludito a quienes se han conectado a la transmisión en vivo por Redcom Comunicadores en Facebook Live, Calacarín, Mi Origen, Patica Torres, Juan Gordón, Rodrigo Costales Peña Herrera y a nuestro poeta Murialdo Chicay Salor. Buenas tardes, Jimenita. Por favor, si podemos pasarle un anuncio, encantado, estimado Murialdo, pero no dañe Katy, no nos dañe Lara. Bueno, nos dice don Murialdo, y esto para todos y todas que estén interesados en los encuentros de escritores, nos dice, nos invita Murialdo al séptimo encuentro de escritores de Pichincha. Esto se va a dar en Sangolquí, en Villa Carmen, los días 19 y 20 de septiembre, desde las 10 horas. Habrá música, poesía y artes plásticas. Bueno, es el séptimo encuentro en Sangolquí, el séptimo encuentro de escritores de Pichincha, desde las 10 horas, en Villa Carmen, los días 19 y 20 de septiembre, en Sangolquí. Al ladito del municipio de Sangolquí. Allá, ¿usted conoce Villa Carmen? Claro. Al lado del municipio. Allá, perfecto. Entonces, quienes somos paisanos en tierra ajena, pues ya sabemos que vamos al municipio y al lado está Villa Carmen. Y les invitamos al séptimo encuentro de escritores de Pichincha, los días 19 y 20 de septiembre, donde ustedes desde las 10 horas podrán encontrar poesía, música y artes plásticas. Estamos con la gratísima presencia de Giovanni Galván y esto que es Ucupacha Arte, toda la cosmovisión y la trascendencia que tenemos plasmada en cerámica, en el trabajo con el barro, nuestro trabajo y nuestra esencia plasmada en figurines que nos permite validar y valorar quiénes somos realmente, de dónde venimos y qué es lo que nosotros esperamos de nosotros mismos con esta ancestralidad y nuestros cultos milenarios, ¿no? Vemos acá también la pachita y esta simbología no es una chacana, pero es una simbología del Aini o la reciprocidad que viene desde tiempos inmemoriales, quechuas, incas o aymaras también. Bueno, vamos a continuar mientras yo sigo recibiendo y recetando todos estos saludos para ustedes. Y ¿nos vamos con la cancioncita? Vamos a la cancioncita. Y vamos ahora no me voy entonces. A ver, nuevo dígame. Corte musical. ¿Qué preparo? Vamos a escuchar El Caballito Azul. ¡Ay, qué lindo! ¿El Caballito dedicado Azul o Somos? A ver, ¿qué vamos? ¿Somos o El Caballito Azul? Bueno, Somos. Vamos con entonces, Somos. Entonces vamos con Somos de Mariela Condo. Ah, ya, muy bien, vamos en este vuelo 106. Quería el caballo, yo quería El Caballito Azul para dedicar, pero bueno, ya vamos ahí. Bueno, continuamos en esta este no es vuelo su tarde 106. De música. Mira lejos que la vida corre, vuela alto. eso que se fue. Somos el abrazo de un adiós, viento que bailó, día que la noche apagó. No lloremos de este adiós, mira lejos que la vida corre, vuela alto. Tiempo, la luna y el sol sanará la ausencia que un Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ayúdale por Dios, San Pedrito. Ayúdale por Dios. Angélica, un canto para la vida. Una historia de la vida real llevada al cine. Esa guagua no podrá. Angélica, una cinta inclusiva que cuenta la vida de una niña con discapacidad física, que se desenvuelve en la comunidad de San Luis de Alonguincho. Guionizada por Dina Calderón, bajo la dirección de Martín Ábalos. La sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco tiene preparada su butaca para este 16 de septiembre a las 5 de la tarde. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Dinarte esperan por usted. La entrada es libre. Tío. ¿Su nombre? Mariana de la Cruz. ¿Cómo le va a poner de nombre? Angélica Pilar. Ese era el deseo de la mamá. ¿Usted no es la mamá? Sexta edición. Latitud Mágica 2019. Driver, Gabo, Yorin, Eddie, Milton, Alex e Isaac en escena. Los mejores exponentes de magia de cerca de Quito se reúnen por sexta vez en escena para presentar lo más pulido de su repertorio. 20 y 21 de septiembre, 19 horas. 22 de septiembre, 11 horas 30. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala Benjamín Carrión. Costo $10. Actuarán una variedad de divertidos y entretenidos magos. El inmenso mundo de la magia de cerca estará a vuestra consideración. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, seguimos acá con la gratísima presencia. Estamos hablando de cosmovisión, estamos hablando de sabiduría. Hemos ubicado ya cómo se debe ubicar todo la cosmovisión andina, toda esta sabiduría milenaria que, afortunadamente digo yo, está en buenas manos, la energía vibracional de Giovanni hace que nosotros nos sintamos a gusto con lo que usted está haciendo, que nosotros nos sintamos complacidos, que nosotros estemos reverdeciendo siempre, y eso es importante. Estos sentires, estas vibraciones frecuenciales que hacen que los seres humanos aprendamos a conocer, a sentir y, como decimos nosotros, a corazonar. Bueno, en este vuelo número 106 de Chasqueando, permítame saludar, y por favor, a Elizabeth Ayo, que nos dice: saludos, mi bella Jimenita. Y yo le puse abajo: mi bella Caticita, mi bello Giovanito y mi bello Chasquisito también. Muchas gracias, Elizabeth Ayo. Saludo para Jimenita, ¿no? Muchas gracias. Murialdo nos dice: felicitaciones. El poeta Murialdo Chicaiza nos dice: felicitaciones por el programa. Saludos también a Rubén González, que se ha unido a la transmisión. Igual, a Andrés Pacheco, a Aurora Moreta desde Cumbayá y a Steffi Tipán. Voy a seguir yo con los saluditos, a seguir anotando mientras ustedes continúan con la excelente presencia de un sabio que en su edad, en su eón, pues nos está dando mucho, mucho de lo que muchos desearían tenerlo, y nosotros lo tenemos aquí. Muchas gracias, okay. Yupechan y Giovanni, qué gusto. Esas vibraciones, se siente esa frecuencia, esa paz, esa armonía que usted lo va desarrollando en este programa. Únicamente, antes de retirarme para seguir escribiendo los saludos, quisiera, por favor, hemos ubicado acá las figuras de una manera como se ubicaría en un ara, es decir, en un altar. Y además, pues, tenemos todas estas representaciones milenarias de nuestras culturas. Si nos podría un poco explicar cuál es la idea, el sentido en general de ubicar esto de esta manera. La idea y el sentido que dice el compañero es que en cada dirección tiene que haber una puerta protectora, ¿no? Entonces, a veces cuando vamos a una tienda, compramos un jaguar y a veces no sabemos para qué o por qué. Entonces, es la idea de que la gente se entere un poquito que los animales sagrados andinos y también el círculo de mamas Valdivia tienen una razón de ser, tanto para ceremonias como también para colocar en mi casa como un adorno, ¿no? Ese sería, ¿no? Y cada uno pues tiene un significado muy grande. Por ejemplo, la serpiente representa desde mi concepción, ¿no?, hasta toda mi niñez. El jaguar es toda mi momento donde yo me crío, donde yo hago, donde yo me esfuerzo, igual que un jaguar. Y luego está el cóndor, que es donde yo ya tengo mi libertad, mi vejez, puedo ser como más libre. Y luego, pues, el colibrí, que es mi trascendencia, que es donde ya dejo esta forma carnal y paso a ser otra forma, que muchas veces la representan con la muerte, pero en realidad es una transformación. Otra vida. Vemos que estos animales andinos están como un poco clasificados, si se quiere, por periodos, por edades, ya que justo nos decían, ¿no?, que la serpiente es los inicios. Es la parte de abajo, la concepción. El jaguar, la parte de donde yo crezco, y cuando ya soy adulto mayor, es justamente cuando ya estamos, como quien dice, maduros y listos para ayudar al resto. Eso es muy importante, ¿no? El conocer, el saber, y no quedarnos con el conocimiento, sino ponerlo al servicio de los demás, que es justamente lo que tú haces día a día con el arte. Queremos también saludar en esta parte a la Escoba de Cumbayá, que sabemos que es Walter Rojas. Gracias por los saludos, que esta tarde estás bastante chistoso, y te agradecemos que siempre estés en compañía de nosotros domingo a domingo. Vamos a compartir algo también que yo había revisado sobre el arte precolombino, que nos dice que durante miles de años los antiguos habitantes del actual territorio ecuatoriano expresaron su forma de ver y entender el universo mediante objetos elaborados en barro, en piedra, en metal, en hueso, en concha, en madera y también en fibras naturales. Hoy por hoy reconocemos en ellos una herencia histórica sin par, pero no así valoramos su riqueza estética, que manifiesta un sinnúmero de formas, de trazos, de diseños, símbolos y estilos que nos permiten conocer aquellos múltiples momentos diálogos, tendencias y lenguajes de quienes nos anteceden en el tiempo. Y eso es precisamente lo que hace Franz. Queremos que nos cuentes qué tipo de materiales utilizas tú, porque no solamente es el barro. Ya en esta pequeña lectura que yo hice, nuestros ancestros han utilizado un sinnúmero de materiales. ¿Tú de estos cuáles utilizas? Yo utilizo la madera, utilizo el metal, como el bronce. El oro es un poco caro, no lo puedo utilizar. Pero sí, utilizo el metal, piedras preciosas. Sí. Piedras preciosas, utilizo la madera porque hay máscaras, por ejemplo, que resalto mucho lo que son las narigueras. Entonces eso se hace con metal. Para que, por ejemplo, hay muchos guerreros o muchos danzantes que utilizaban muchas narigueras o adornos corporales para sus ceremonias. Entonces eso también trato de volverlo a utilizar. Como también huesos, conchas pondilus, que es el uso de aquella época que gracias todavía lo tenemos, ¿no? En el medio. Fran, si quieren ubicarte, si quieren ubicar estas obras de arte, ¿a dónde pueden comunicarse? Si tú puedes. Yo expongo en varias galerías de Quito. Creo que no las puedo decir, pero son más o menos en la zona del centro histórico, en la zona de la Mariscal y también en el norte, en la mitad del mundo. En todas estas tiendas yo expongo. Pero si la gente quiere ubicarme, podría dar el teléfono, ¿sí? Que sería el 099-49-10322. Que me podrían para hacer más o menos un... Vamos a repetirles a nuestros seguidores, ¿sabes? El 099-49-10322. ¿Y en redes sociales cómo está? En redes sociales todavía no tengo una página, pero estoy como Franz Giovanni Galván. Ahí tengo un pequeño subido, que es en Facebook también. No se preocupe, Giovanni, puede decirnos en qué galerías usted está exponiendo su trabajo. No importa, después les pasamos el cheque a los dueños de las galerías, no hay problema. Por favor, lejos del chiste. En la zona de la Ronda estoy exponiendo en una galería que se llama Terracota. Y también en el centro histórico, en el Patio Andaluz, que es una tienda muy bonita de un hotel que hay ahí. Y en la zona de la Mariscal estoy exponiendo en Casa Mariscal, que es una tienda muy interesante, en Egni Collection. Y también en Higawaki, que es otra tienda de un boliviano. Y también en Olga Fish. Olga Fish Folklore, sí, Antigua. Folklore Olga Fish, que es una tienda muy muy interesante. Y en la mitad del mundo, pues estoy en la tienda del Museo Intiñán. Ah, qué bueno. Un saludo a Fabián Viera también, que siempre nos recibió con calidez. Estuvo acá también Fabián. Y qué bueno que esté en Intiñán, el museo, sí. El museo de sitio. Sí, son lugares donde hay bastante afluencia de turismo, sobre todo. Y para nosotros los artistas es muy importante exponer en lugares donde haya mucha afluencia turística. Por supuesto. Bueno, ya saben ustedes, en la Ronda, Patio Andaluz, en Terracota, está también el museo de sitio Intiñán. Y bueno, estamos acá con esta grata presencia. Nos están diciendo acá desde los saluditos de la Red Com, Miguel Ángel Villarruel, José Ruiz Palacios, Historia Miscelánea Cumbayá, Emma Hurtado, Leonila Gallardo y Fer Bustos, quienes se han unido a la transmisión y le felicitan muchísimo a Giovanni por todo este trabajo. Y además no solo por el trabajo, sino también por el trabajo y lo que usted está haciendo con la cosmovisión, con el rescate y el porqué del trabajo también, que es muy importante entenderlo. Bueno, ya estamos casi en la parte final, pero quisiera yo, ahora sí me toca, ¿puedo poner una cancioncita? ¿Sí? ¿Ya? ¿De desamor? Pues no, mi querida Chasquinena, no. Ahora, bueno, seguimos con Mariela Condo. Una artista originaria de la cultura purua, de la provincia de Chimborazo, y yo quiero dedicar este tema a mis tres hijos, a Anabel Alejandra, a Gael Emiliano, a Esteban Nicolai y también a Dante, el hijo de mi pareja, de Ruth Abril. Entonces quisiera ponerles esto que en su consideración, qué linda canción, Caballito Azul, con Mariela Condo, el vuelo número 106, Chasqueando. Thank you. que el sol se va dormir. Se viste el cielo de carbón. Se viste el cielo de carbón. Y de una nube va a salir. Y de una nube va a salir. Trotando un caballito azul. Trotando un caballito azul. Toro tiki toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki toro tac, el caballito azul. Toro tiki toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki toro tac, el caballito azul. Después de haber escuchado Caballito Azul en la voz de María Lacondo y también con el acompañamiento de Alex Alvear, que músico de vieja data, músico de trayectoria, además muy buen músico. Bueno, vamos a saludar a nuestro compañero Oscar Paredes. Nos dice: buenas tardes, compas de Chasqueando. Saludos de Oscar Paredes Morales desde Poder Radio Comunitaria, transmitiendo desde cualquier parte. Bueno, a cualquier parte que vaya Poder Radio Comunitaria, pues un saludo a nuestro compañero Oscar Paredes Morales. Tuvo la gentileza también de estar acá en los micrófonos de Chasqueando por la red COM, la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Ya, cuando estamos acercándonos a la parte final, quiero dejar el micrófono a Jimenita mientras sigue revisando Katy los saludos de WhatsApp. Jimenita, para continuar ya en esta parte final de esta entrevista maravillosa. Bueno, yo quería darle la oportunidad para que nuestro invitado dé sus saludos cordiales a su familia. Es suyo el micrófono. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un saludo muy especial a mi esposa y a mis dos hijos, que son la fuerza de mi vida y siempre estamos juntos, y también a todos los hermanos que viven aquí en Quito, como es mi hermano Telmo Galván y Danilo Galván, que también me apoyan mucho en este proyecto. Yo también quiero enviar un saludo a todos los compañeros del grupo de Ancestralidad, que justamente también están pendientes de nuestra programación, a David, también a David Lascano, a Henry Moreno, Mamá María Cuarán, a Taita Bolívar Romero, no sé si se me escapa alguien también de los compañeros que han estado compartiendo en algunas ceremonias también junto a nosotros. Entonces, no nos acordamos todos los nombres, pero que sepan que siempre están presentes en nuestro pensamiento. Gracias, bueno, por apoyarnos. Ahorita bien. Me llegó un saludito por interno. Estamos saludando a, exactamente, Francisco Gallardo. Está escuchándonos en Conocoto. Él está también siguiendo el programa. Ay, muy bien, saludos a Francisco Gallardo y también a todos y todas quienes gentilmente se dan el tiempo de escribirnos un saludo, de escribir acá a Giovanni y decirle, bueno, pues el agradecimiento, las felicitaciones por tener esto, ¿no? Que esto no cualquiera lo hace, todo el mundo puede crear una obra, hacerlo, una escultura, pero no todo el mundo sabe el porqué, de dónde viene y por qué tenemos este tipo de cerámica, este tipo de arte, ¿no? Acá, ahora, en Uku Pacha Arte con Franz Giovanni Galván. Bueno, vamos a hacer, creo, nuestra casi última pregunta. Y en interno conversábamos acerca de justamente las culturas que Franz refleja a través de su arte con sus manos y el barro. Franz, él justamente se inspira y también crea, ¿no? A través de las culturas Valdivia, Tolita, Chorrera, Machalilla, Bahía, Jamacoaque, Guangala, Manteño, Milagro Quevedo y Panzaleo. Tú nos decías que algunas tienen similitud en las figuras, pero hay otras que tú las creas. Explícanos un poco para que también nuestros seguidores conozcan sobre el arte que tú haces. Bueno, cuando se hace réplicas o piezas tratando de sacar de la original, por ejemplo, en el caso de las Valdivias, sí son unas réplicas, no son... Yo tengo una pieza original pequeña y de ahí le saco la siguiente pieza como para poderla comercializar. Pero hay obras también que, como la máscara de los tres tiempos, también es una creación nuestra, que nos hemos inspirado en alguna cultura, por ejemplo, olmeca o maya, y luego le damos las facciones o la fuerza de las culturas nuestras, como la tolita o la jamacoaque. En el caso de la máscara de las tres caras, que representa el hombre joven, luego cuando ya estás fuerte, y después el hombre anciano, que es lo que también vemos en los animales sagrados, sí. Y esa, por ejemplo, le hemos dado una un penacho de la cultura jamacoaque. Antes de que tú des la tonalidad, todo el acabado, o sea, la terminación a esta arte hermosa que están contemplando nuestros ojos, tenemos ese privilegio, ¿no?, en vivo y en directo de contemplar tus obras. Tú haces un estudio previo para poder realizarlo. ¿Puedes contarnos esa anécdota un poquito? Bueno, el estudio previo ha venido más que todo sobre mi trayectoria. Yo he trabajado en ONGs y en museos, he sido museógrafo también. Entonces eso ya viene como de mucho tiempo, ¿no? Y trabajé para, ¿puedo decir el nombre del museo? El Museo Nacional de Artesanías Mindalay. Entonces en este museo se hizo muchos estudios sobre las culturas antiguas para poder... poner la artesanía que hay en este museo. Entonces, el estudio ha sido realmente de varios años atrás. Y claro, al momento que tú haces una pieza, al momento que tú elaboras una pieza, siempre ya tiene como un contenido, ¿no?, detrás. Y esto es más o menos de varios años atrás. Y también el trabajar con comunidades día a día, uno a veces se da cuenta que todavía existen en la actualidad cosas que creemos. Por ejemplo, la cultura Valdivia tiene una similitud muy grande con la cultura Guaraní, porque la cultura Guaraní, por ejemplo, es una cultura muy matriarcal, la mujer es la que manda en esta comunidad, y estamos hablando de una cultura viva de ahora. Entonces eso da chance más o menos como a comparar un poquito el pasado con lo que está, con el presente. Y he tenido pues suerte de una gran oportunidad de trabajar con una ONG muy muy interesante que se preocupa de sacar libros y de estudiar todo este tema, tanto de lo antiguo como de lo que hay ahora. Ya. En tu trayectoria en las exposiciones, porque has tenido varias exposiciones, ¿cuál es el público que más se acerca a tus obras? Normalmente cuando tú vas a un país, como nosotros por ejemplo lo hacemos, si yo voy a Guatemala me gustaría comprar algo que hable de ese lugar. Entonces, por ejemplo, cuando viene toda la gente extranjera a Ecuador, si tú vas a una tienda siempre buscas algo que hable de Ecuador, lo que es Ecuador. Entonces yo lo que trato es de mostrar eso, de reflejar eso, ¿no? Y bueno, se ve en las obras trabajadas con todo el empeño, con todo y el con amor, este el conocimiento cariño. De muchos años. Ajá. De verdad, estos resultados son los años de tu trayectoria, los años de tu conocimiento. Felicitaciones. Muchísimas gracias. También, Fran, yo quisiera que nos digas, o sea, ¿cuál crees que es el papel fundamental en el mundo de hoy de un ceramista? Bueno, sería un poco como estás trabajando con las manos. Nuestro papel siempre sería de dejar un legado histórico de lo que realmente tiene como importancia la historia del Ecuador, ¿no? Ya, y un poco ya para ir finalizando, ¿qué consejo darías tú a un joven que quiere emprender en este hermoso arte? Bueno, el consejo sería un poco mostrar al mundo lo que es o la riqueza que tiene Ecuador. En cualquier arte que emprendas, puede ser en pintura, en cerámica, en lo que sea, pero siempre mostrar eso, ¿no? La riqueza que tiene Ecuador para mostrar al mundo. Una pregunta, ¿y tu aportación en cultura podría ser un proyecto en el que los jóvenes podrían tener estas capacitaciones? Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Lo has tenido? Todavía como propuesta no, pero nosotros estamos, somos parte de varias organizaciones como los Jaguares Quilago, ahora estamos en grupo de ancestralidad, y esto es como para alimentar más todo nuestro conocimiento, y también estamos haciendo con estos grupos enseñándoles un poco lo que es la ritualidad andina. Ay, qué chévere. Uh-huh. Por medio de esta. Sí. Y cada vez tenemos más personas que se acercan a estos grupos para trabajar con nosotros y conocer más lo que es la cosmovisión. Yo también escuchaba que este arte de la cerámica también es algo como ¿qué te digo? Como una terapia para que esas personas que están estresados o algo así, terapia se dedican, ¿no? Terapia uh-huh. ocupacional, que se dedican uh-huh. a hacer esto. Y hay muchos grupos de niños que utilizan esta técnica. Pero con este conocimiento creo que sería la terminación exacta, ¿sí? Una vez más, felicitaciones en mi parte. Estoy maravillada con tanta belleza de cultura reflejada en tus artes. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando ya a la parte final de este vuelo número 106, de este vuelo del cóndor junto al águila, con el apoyo del Quetzal. Esta es nuestra ancestralidad. Nosotros provenimos, como decía el camarada Katari, hace miles de años dijo, volveré y seré millones. Y hemos vuelto y tenemos este compromiso y en cada una de nuestras manos, en cada uno de nuestros corazones, de nuestra mente, el compromiso de reverdecer esas épocas gloriosas que nos dieron a nosotros la posibilidad de trascender. Ahora vivimos tiempos oscuros, como decían los pachacútecs, bueno, ahora nos toca a nosotros cambiar esto, y es esta forma de arte la que nos permitirá avanzar, estudiar, saber, conocer y entender mucho más allá de dónde provenimos nosotros y hacia dónde queremos llegar como sociedad, como civilización humana. Muchas gracias. Quiero empezar agradeciéndole, Giovanni, por la gentileza y traer todo, como dicen muchos amigos, todos los juguetes, todos los tereques. Qué maravilloso. Felicitarle nuevamente y que no sea la última oportunidad. Sus palabras finales aquí en Chasqueando. Bueno, yo también agradezco muchísimo por haberme dado la oportunidad de mostrar mi trabajo. Y que, bueno, se repita alguna otra vez, porque siempre estamos creando nuevas cosas, ¿no? Por favor. Y se les agradece muchísimo, además, por darnos esta apertura a los artistas, como a mucha gente que viene acá, y podernos mostrar un poquito más, tanto a Quito y también al país. Muy amable. Muchas gracias. Jimenita, por favor, este vuelo 106. Saludando a Loja, ¿sí? Y la cuna de este artista, que es la creación de esta cultura hermosa. Despidiéndonos de nuestros seguidores, a cada uno de ellos, un abrazo fuerte a cada uno de ellos, no me quiero olvidar de ellos. Gracias por seguirnos, por estar atentos a nuestro programa Chasqueando. Estamos en el programa número 106, estaremos el próximo en el número 107, si Dios nos permite. Mi estimada Katy, rapidito, que se nos va el tiempo. Si el tiempo en radio es corto, pues agradecerles a todos y cada uno de nuestros escuchas, y también a nuestro invitado que aceptó el venir acá y presentar sobre su arte. Y que sepas que este es un espacio justamente para promocionar, y que vengan más tiempos para compartir la palabra y compartir lo que tú sabes hacer. Gracias y hasta la próxima semana. Gracias, Giovanni, y las veces que usted necesite solo hacer contacto y estamos nosotros complacidos de tenerlo nuevamente. Muchas gracias, soy Chatqui Milenario, en este vuelo 106, agradecida a la bendita Pachamama, al gran espíritu que nos tiene aquí, a Ruda Abril y a mi simiente, a mis hijos. Gracias a todas y todos, Ruda Abril, te quiero un montón, te quiero full, porque me permites vibrar en nuevas frecuencias. Gracias a todas y todos y nos veremos, Dios mediante, Dios Adel. De las fertilidades, ¿no? De la fertilidad. Muy bien, gracias a esa diosa. Muchas gracias. Buenas tardes.